Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con el dúo La Trova, tomando unos mates. Hay oyentes que dicen que están con una copa de vino, escuchando con mucho placer este programa. Hay muchas otras orejas poniendo atención y disfrutando este programa. Supongo que ustedes también disfrutan, ¿no?, de hacer la música y de presentarla. Sí, sin duda. Y sobre todo en espacios así como tu programa, es un placer porque uno viene así a compartir muy relajadamente las canciones y también a supongo que relajadamente, ¿viste? Cuando uno está del otro lado del micrófono. Sí. Sí, ¿no? Sí. No conduciendo. Está bueno, ¿no? Hoy a la tarde, un par de horas donde uno tiene que estar en pendiente de muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, cuando uno conduce está en otra cosa. Y como invitado está buenísimo. Está, ¿no? Me encanta ir como invitado al programa, no tengo casi ninguna responsabilidad. Claro, bien. Gracias por todo el desafío que me estás mandando ahora. Ahora entonces me toca presentarlos, este dúo La Trova desde Mar del Plata. ¿Y desde qué otras geografías también compartieron la música? Uy, nosotros en realidad con el dúo La Trova hemos recorrido muchísimo el país. Pero nunca tocamos en el exterior, como dúo La Trova, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, de hecho hasta Sebastián estuvo más de un mes en Cuba haciendo gira. Pero sí nos ha tocado en suerte recorrer muchísimas partes de nuestro país, no todas, trae algunas nos quedaron pendientes todavía, pero y algunos lugares que nos hemos tomado muchísimas revanchas, porque viste que en algunos lugares te pasa esto de que te terminás encantando mucho más que en otros, digamos. Uh-huh. Y por ejemplo, hemos tenido muchísimas revanchas en el noroeste, hemos tenido muchísimas revanchas en Neuquén, en Río Negro, lugares que nos han recibido muy bien, hemos ido 6, 7, 8 años en forma consecutiva a estos lugares. Entonces, tratamos dentro de nuestras posibilidades cantar y de llevar nuestro canto, nuestras canciones a donde más podamos, ir. Y ahí, ¿no? Y están las radios, están los bares, están los teatros. ¿Y qué otros escenarios? Hablábamos del primer encuentro en la Plaza de Mayo, ¿no? Junto a las Madres. Oh, sí. ¿Qué otros escenarios pudieron compartir así, escenarios de lucha? Escenarios de lucha muchísimos. Acá en Mar del Plata, todos. Todos. Porque, bueno, es una manera de ir caminando con la canción, uh-huh, conjuntamente con las cuestiones sociales que van sucediendo. Después, hasta mismo cuando hemos viajado, claro, Neuquén, allá en Río Negro, en Cipolletti. Ahí también. Siempre que vamos de viaje, nos relacionamos con todos nuestros pares, nuestros compañeros que estamos pensando en armar la misma resistencia. Inclusive el último encuentro de la canción social Canto de Todos, que si bien el recital más importante fue en el Teatro Cervantes de Capital, uh-huh, igualmente es un espacio de debate en donde, bueno, varios de nosotros planteamos esta necesidad de estar cantando en cada espacio en donde se necesite, que eso no es a veces un espacio cómodo, sino un espacio propositivo, un espacio en donde se necesita la apuesta y la participación de todos y todas para poder construir una resistencia más importante, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, en mi caso particular, Pablo no estaba, pero sí recuerdo muy claramente los 10 años de la masacre de Avellaneda, cantando en la estación Avellaneda. Uh-huh. Con el Gabo fuiste. Que ahí estuve con Gabo Sequeira, compañero. Que saludamos a Gabo, que seguramente está escuchando el programa, o está Marcela escuchando el programa. Un gran abrazo para ellos. Serán dados. Es un tipo que a veces se cuela en los viajes. Se toma todo el sol, quiere todo el sol. Abrís el baúl y está. Sí, sí, pero además se pela el chabón como un turista primerizo. Pero un buen tipo que, por supuesto, compartió alguna otra oreja allá en Buenos Aires, en FM La Tribu, y precisamente en simultáneo al encuentro de tantos músicos ahí en el Teatro Cervantes, ¿no? Aires. Nosotros cantamos alguna que otra canción del Gabo. Nos parece que es un gran compositor, además de ser un hermano del camino. Es un tipo visceral, que compone como siente, muy congruente. Entonces, es un compositor que nosotros admiramos mucho. Y en algún momento vamos a hacer un recital con solo canciones del Gabo. Es un desafío que me acabas de tirar. Canciones como Los Hijos de la Tierra son canciones imprescindibles, o Avellaneda de Gabo, o Balada para un Rebelde dedicado a Osvaldo Bayer. Son canciones para mí hermosísimas e imprescindibles. Y ahora, ¿cómo seguimos musicalmente? ¿Con qué nos convidan? Y yo tenía ganas de hacer una canción muy nueva que tiene una semanita, porque está dedicada a Marcos Soler. Es una canción que, para el que no lo ha conocido, yo creo que lo pinta bastante bien de cómo era él, su existencia en el mundo. Se llama El Hombre Niño. Contame un poco de él. Marcos Soler, bueno, músico, docente, también militante. Con él estuvimos organizando, y con otra gran cantidad de compañeros y compañeras, Música por la Identidad, cuando recuperamos aquí el ciclo en 2011. Y bueno, estuvimos haciendo un dúo con él durante 4 años, y en febrero del año pasado, ahora el 14, el domingo, se cumple un año de un accidente que, bueno, se lo llevó a él y a toda la familia. Así que bueno, ahí está. Y esta canción lo que hace es contar un poco, celebrar un poco la posibilidad de haberlo conocido y contar un poco cómo ha sido él, ¿no? Creo que El Hombre Niño, que ese es el título de la canción, refleja mucho de qué se trata su existencia, que fue muy rica y que nos ha dejado grandes enseñanzas en este camino. Lo cuentan por La Otra Oreja, el dúo La Trova. En este barrio un hombre niño solía andar, con su guitarra fuera del tiempo iba cantando por no llorar. Dicen que con su espada siempre vencía el mal humor, con su sonrisa de cascarudo que va esquivando el pisotón. El que siempre rompió la red, el que nunca desanimó, el amigo de los amigos, el hombre niño siempre jugó. Si era un hombre que no creció, o era un niño como un mayor, pero siempre le daba al mundo una ramita de su color. Cuentan que el hombre niño tenía un niño en su interior, y que había otro que correteaba como un carpincho a su alrededor. Dicen que con su amada pudieron ser más que el tibio sol, que se bailaron la chacarera torcida juntos sin tropezón. Era un mago de la ilusión, un reloj que se le olvidó, y se fue sin pedir permiso para ser siempre del corazón. En el barrio suena su voz, carcajadas que nos dejó. Ha de ser una extraña suerte para el que alguna vez lo cruzó. Hazañas él realizó, logró repartir la infancia en 30 años y una canción. Dicen las viejas brujas que hasta las piedras él hechizó, que se convirtió en guitarra y a todas las niñas le cantó. A las flores de su jardín, por las que él tanto bregó, para darles una escalera y una ventana para el amor. En un viaje el niño vio que era mucho su resplandor y se fue a pintar las estrellas, una muequita les dibujó. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Quizás uno está acostumbrado a trovas donde suenan muy parecidos, donde alguna vez estábamos escuchando con Silvio Rodríguez, tenía la misión de llevarle una versión del Necio. Y le llevé una versión de Café Huancasco, que empieza con una trova común, lo hemos pasado por la otra oreja, pero se la sugiero volver a escuchar a los oyentes y a ustedes también los convido con esta versión del Necio, que empieza muy tranquilamente y en determinado momento se transforma en un rock pesado, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar en una camioneta con Silvio Rodríguez y dice, ah, no, pará. Esto lo tiene que escuchar la novísima trova. ¿Por qué? Bueno, porque para que larguen la guitarrita. Hijo, ¿no? Para que se animen a otra cosa, más allá de la gran trova cubana y la nueva trova y la novísima trova, que son hermosas las letras, son muy poéticas, son virtuosos con la guitarra, son muy afinados, pero terminan sonando parecido, ¿no? Sí, por ahí de los más transgresores, a mi parecer, de los trovadores, no de la novísima, pero de los anteriores, es Santiago Feliú. Claro. Por ahí fue de los más, musicalmente, ¿no? Estamos hablando de la transgresión trovera, que por ahí se le animó bastante más al rock. De hecho, tuvo uno de los discos premiados como discos de rock. Claro, claro. Bueno, la letra, Frank Delgado, ¿no? También sí. Con ironía, con un humor muy comprometido y animándose a defender la Revolución Cubana, pero con el humor, ¿no? Sí. También con cierta ironía los temas clásicos de Pablo y de Silvio, ¿no? Sí, de alguna manera nosotros nos sentimos bastante lejos de lo que fue los inicios del dúo, inclusive cantando canciones de la trova cubana. Ya hace mucho tiempo que hacemos nuestras propias canciones. Bueno, así los sentimos, conocí también, claro. Tocando solamente trova cubana. Claro. Sí, eso fue el comienzo, los primeros 3 años del ciclo en Elvis Café. Acá que cantábamos canciones de Silvio Rodríguez, principalmente de otros trovadores, ¿no? Pero bueno, después... ¿Arjona nunca? No, jamás. Bien, felizmente seguimos con el dúo La Trova. Por suerte. Acá en la otra oreja. Sí, no, nunca. ¿Cuándo vimos? Sí, no. Pero hoy estamos más influenciados por ahí, por la música de folclore de proyección o por otra manera de pensar la música, de la cual aprendemos muchísimo todo el tiempo, ¿no? ¿Fander Mole? El Fander es indiscutiblemente un referente nuestro. Es gente que es necesaria dentro de este folclore que estamos hablando nosotros, con una identidad actual argentina, ¿no es cierto? Para nosotros es algo que nosotros escuchamos mucho y aprendemos mucho, ¿no es cierto? Desde todos los aspectos de la composición, Fander Mole, porque abarca nuestro folclore, pero tiene es alguien único para escribir también, para componer, para armar musicalmente todo lo que va haciendo. Cada disco se supera con el otro. Cada vez que nosotros nos podemos escuchar, escuchamos los viajes. En los viajes agarramos, nos ponemos los discos de Fander Mole, claro. Y empezamos, ¿viste? Mirá, y nos pasa eso. Juan Quintero, Luna Monti, ¿no? Sí. Imprescindibles. Sí, sí. Han cambiado la música del país. El Negro Aguirre, Juan Quintero. Bueno, hay una gran camada de músicos igualmente que han... Coqui Ortiz. El Chango Faría Gómez dejó también una escuela enorme y preciosa. En donde está, bueno, ahora la orquesta del Chango Faría Gómez, que es una maravilla. donde están nuestros queridos amigos Néstor Gómez y Omar Gómez. ¿No? Ajá. Guitarrista y bajista de lo mejor que hay en el país, ¿no? Sí. Tocaron al disco Sembranza. Ellos tocaron, inclusive Juan Quintero también está en un tema, en una zamba, aquí en el disco nuestro Sembranza. Uh-huh. Que recorreremos cuando ustedes no estén aquí, claro, cuando claro, tampoco estemos en Mar del Plata. Y seguiremos recorriendo La Otra Oreja, pero nos llevamos este disco. Che, muy lindo, ¿no? Arpillera, la tapa, semillas de maíz, bordados. Muy linda tapa, Sembranzas. Sí, es una obra de una artista tucumana, Natalia Troubé, con la cual trabajamos el disco Tierra Adentro y este Sembranzas también, que ella hace no solamente el diseño gráfico, sino también la fotografía y las composiciones del interior, ¿no? Porque tiene composiciones sobre tejidos, ajá, de personajes que, bueno, van a tener que identificar quién es quién ahí entre esos personajes, pero son todos personajes que ella tejió de propia mano, uh-huh, y después fotografió para aplicarlos en el diseño. Escucharon y vieron el video de Don Ubenza. Salió premiadísimo, también donde hay tejidos y hay ovillos en el... en el video de Doña Ubenza, que vale la pena verlo, ajá, ¿no? Mira. Estamos convidando también con eso. Vamos a mirar. Yo les propongo que canten el último tema del dúo La Trova. Bueno. Porque después viene otro, pero es el desafío del programa. Es el desafío. Dale, vamos con eso. Bueno, solo, bueno, justamente lo que estaba diciendo, uh-huh, Eduardo, que vos te llevás la música que por ahí hoy no estamos haciendo. Exactamente. Hoy estamos en canciones, abarcando canciones por ahí de Tierra Adentro y las más nuevitas. Teníamos ganas de mostrar un poquito las obras más nuevitas que tenemos, que como artistas independientes no podemos grabar un disco por año, ni mucho menos. Así que lo que hacemos es, de alguna manera, juntar muchas canciones en cada 6-7 años. Y bueno, Sembranzas es lo que vos te vas a llevar para escuchar, ¿no es cierto? Y lo vamos a compartir por Otra Oreja, por supuesto. Claro. Y hoy vamos a mostrarte también otra de las canciones nuevas para ir. Antes que me olvide, la versión de Doña Ubenza de Mariana Carrizo. Ah, recomendamos el video también, hermosísima interpretación, pero además un video bellísimo también que hizo referencia, o sea, me acordé por viendo la tapa del disco Sembranzas del dúo La Trova, que ahora van a interpretar, ¿qué? Es una cueca que se llama ¿Dónde llegar? En Argentina hay dos tipos de cueca que han proliferado, digamos, la cueca, uh-huh, norteña y la cueca cuyana. La cueca norteña por ahí está más relacionada a las penas alegres del carnaval, ¿no? Sí. Está en tonalidades menores, un poco más rápida, tiene mucho que ver con el paisaje y con la geografía, el tipo de música, ¿no? La soledad también del paisaje, de la puna. Y la cueca cuyana es más alegre, habla del vino, del encuentro, de la fiesta. Bueno, por eso es más alegre. Sería debe ser, más, ¿no?, alegre, debe, sí, ser un por buen pretexto. Intromisión de esa bebida. Uh-huh. Y está en tonalidades mayores, es un poquito más lenta. Bueno, en este caso no tiene ninguna de esas características. Y después, pero sigue siendo una cueca. Sigue siendo una cueca, pero tiene que ver con el paisaje. Es una cueca reflexiva. Creo que el mar entra a jugar ahí un papel, ¿no? Ajá. Porque es una cueca que propone ciertos pensamientos sobre el camino. Así que vamos a inaugurar un nuevo estilo de cueca. La cueca marítima. La cueca marítima. Ahí está, el dúo La Trova por La Otra Oreja. Para ser, uno ve lo que pisan sus pies, uno arrulla su propia desnudez y se cubre o se derrama la piel. Dos son más que la vida y el color, dos son flor si renacen en laurel. ¿Cuánto tiempo pariremos la razón que uno más uno es? nosotros. Uno tiene agua en su corazón, uno es sal y busca su emancipar. Uno alcanza el camino que no es más que el lugar donde llegar, donde crear. Uno tiene agua en su corazón, uno es sal y busca su emancipar. Uno alcanza el camino que no es más que el lugar donde llegar, donde luchar. Uno es la semilla que fluyó, que quedó para hacer amanecer. De la tierra brotará revolución y será en nuestras manos la canción. Dos son luz, noche de la soledad. Dos en sur viajan lento, llueve mar. Dos son trenes que buscan la verdad, son infancias que intentan abrazar. Uno tiene agua en su corazón, uno es sal si busca su emancipar. Uno alcanza el camino que no es más el lugar donde llegar, donde crear. Uno tiene agua en su corazón, uno es sal si busca su emancipar. Uno alcanza el camino que no es más que el lugar donde llegar, donde llegar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y disfrutando de esta noche. Che, muchas gracias. Estamos disfrutando con varios oyentes que están escribiendo. Ahí está Gabo Sequeira también saludando. Oh, qué grande. Un abrazo enorme. Ahí va para él también. Y bueno, nos quedan pendientes muchas cosas. Y entonces no nos vamos de Mar del Plata nada. Quedate. Sí, me quedo y nos encontramos en 2 o 3 semanas. Dale. Che, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas Eduardo, gracias. Un placer. Por favor. Pero este programa no se termina. O sea, se termina, pero dentro de un rato. Uh-huh. Y en este programa solemos terminar con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Veo que han cerrado la carpeta. Sí, porque no, si vamos a hacer esa canción no necesita siquiera letra, ¿no? Es un himno latinoamericano. Gracias el dúo La Trova. Aquí Pablo Duarte, Sebastián Echarri. Muchas gracias. Seguiremos compartiendo no solamente en vivo en algunas semanas, sino también el disco. Gracias a vos, Eduardo, y invitamos a toda la gente que quiera seguir los caminos por donde andamos, que se sume a la página de Facebook que tenemos, que es Dúo La Trova, o que nos busque por las redes sociales, por Google también. Tenemos un canal de YouTube en donde están nuestros videoclips de las últimas canciones. Y estaría bueno que la gente que está escuchando de Mar del Plata pueda acercarse al recital del próximo sábado, sí, que vamos a tocar en Bluff Latinoamérica, Felucho y Santa Fe, una casa de arte maravillosa, en donde nos sentimos muy a gusto y eso ayuda muchísimo para después cantar más lindo, te lo aseguro. Ahí estaré, ¿eh? Dale, te esperamos, Eduardo, te esperamos. Sí. Y si quieren, cuento un cuento de algún indígena rebelde que está por ahí, un mestizo. Por supuesto. Dale. Me encantaría. Nos vamos. Se está terminando esta otra oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ah.